fuerza de su emanación y proceso alimentará el deseo de dominación y jerarquía. La fuerza negativa enferma está totalmente desnivelada, extraviada y descentrada, está tan enferma, que no tiene límites para obtener a cualquier precio la dominación y manipulación de su fuerza, para conseguir y alcanzar sus metas, las cuales son vivir eternamente. Estas dos fuerzas no están funcionando normalmente. Como se preguntarán ustedes, podemos nivelar estas dos fuerzas. Lo único que nivelará estas dos fuerzas curándolas y estabilizándolas es, la verdad. La verdad emergerá, porque a través de ella las fuerzas antagónicas enfermas e inestables perderán su fuerza, no podrán continuar. Ninguna de ellas prevalecerá sobre el planeta ni sobre ustedes. La verdad apaciguará la incertidumbre y desvendará los velos de la ignorancia, de esta manera encontrarán el equilibrio, la armonía y la paz dentro de sus corazones. 65. De todos aquellos que están enfermos del virus, ambición, que es lo que más daño nos ha hecho y ha evitado nuestro avance espiritual. Lo que más ha atrasado al hombre en su avance evolutivo y de elevación han sido, las instituciones religiosas, las sociedades militarizadas, el sistema financiero y el sistema que tiene el poder sobre la vida y salud. Estas han sido influencias nefastas en el desarrollo del hombre. Por un lado, las instituciones religiosas que los han mantenido ignorantes, dominados y esclavos, bajo creencias manipuladas e inciertas, que en vez de unirlos, los ha separado, convirtiéndolos en seres débiles y dependientes. Las enseñanzas externas de las religiones no les han permitido crecer, madurar, ser personas responsables de sus actos, acciones y pensamientos. Siempre han estado supeditados a creer con rigidez lo que se les ha transmitido, sin cuestionamientos ni dudas. Este tipo de creencia no es positiva, porque el ser crece subordinado de otros y nunca llega a tener su propia responsabilidad de vida, su carácter y personalidad se traban y se desarrollan débiles, nunca podrá tomar las riendas de su vida, porque otros le indican lo que debe hacer, pensar o creer. Por otro lado, el sistema militarizado ha traído para el planeta mucho dolor y sufrimiento. A través de las luchas y las guerras, donde se ha destruido países y familias, se ha manipulado y dominado a través de su fuerza violenta, trayendo consigo mucho dolor, sufrimiento e impotencia en el ser humano. Este sistema exige a los gobiernos la fabricación de armas, donde los gobiernos invierten tecnología y gastan billones para complacer su ego y con ello autonombrarse como países poderosos y dominadores de otros. Como esas nuevas tecnologías tienen que ser testadas, entonces inventan guerras para poder saber si ellas funcionan o no. Es un círculo de ambición, codicia y poder.